llevó el funicular de la mañana y estaba él, mi papá. Se detuvo el tiempo cuando Enzo la vio. La vio. Y así, sin darse cuenta, el amor los sorprendió. Sorprendió. Veo el cielo.